Ya ayer me adelantaba Faría que Lugano va a sustituir seguramente a Valdés. Me adelantaba que Arismendi lo va a hacer por Eguren. Se hablaba de que Cebolla iba a jugar, pero hoy apareció un golpe en Cebolla que no lo descarta del viaje. Esto es importante. Es un golpe en la rodilla que ya está investigándolo en estos momentos Ernesto Faría. También estaba la situación del Maxi Pérez, que está suspendido, por el cual traía fusiles sobre la derecha y se mantendría casi sobre la izquierda, con Lugano y Godín en la saga. Armando un poco lo que puede ser el equipo, bueno, en la mitad de la cancha es Arismendi por Eguren, allí estaría también en la mitad del campo Diego Pérez, se mantendría adelante Forlán con Suárez, y estaría el Cebolla o no, habría que ver allí, o Malaca Martínez. Puede ser Malaca Martínez, puede ser que de repente el técnico tiene alguna otra posibilidad. Esto es lo que a priori y sin tener ningún tipo de información oficial es lo que uno puede prever. Yo creo que la gran interrogante es lo que va a hacer el maestro en el arco. En el arco, porque allí tendrá que definir si Viera o Castillo o Martín Silva. Esta ya no se me dice que está resuelto. No está resuelto. No, yo tenía la misma información de que no estaba resuelto, que el técnico se iba a tomar unas horas para definir, inclusive iba a conversar con César Sotero, que fue arquero, y entonces lo van a definir seguramente en Venezuela cuando estén llegando a Puerto Ordaz. Esa es la única interrogante en donde cada cual tiene su punto de vista. Yo no voy a pasar, como me gusta esa palabra, del día a la noche sin pasar por la tarde. Acá hay una cosa, para mí Viera es uno de los mejores arqueros, o el mejor arquero que tiene el fútbol uruguayo. Tuvo la mala idea, para mí, como yo quiero decirlo como yo lo vi, ¿no? Tuve la mala idea de querer parar con el pecho una pelota que podía haber agarrado con la mano. Y le erró feo cuando Uruguay estaba dominando el partido. Le erró feo en el primer gol. Y él, como se dice, yo creo que es una definición espectacular, el gol es el cambio táctico más importante que tiene el fútbol. Entonces, ¿quién lo dijo eso? Fernando Morena lo dice, me dice Callanos. Y bueno, yo creo que es una definición espectacular. Y eso cambió. Y para mí en el segundo gol también se equivoca el arquero, porque después que él ataca una gran pelota, demora la recuperación, también la demora Cáceres, pero la pelota dentro del área del arquero. Y si usted mira la jugada, el arquero no llega con sus manos a la cabeza de quien se le anticipa, que es el futbolista Juan de la selección brasileña. Pero no vamos a hablar para atrás, vamos a hablar para adelante. El arquero se va a definir en Venezuela. Va a hablar con ustedes, y con usted, doctor El Bono, y con el Tito Bernardo de Estudios, Enrique Lanusi, mientras que el investigador está dando vueltas fundamentalmente para conocer en profundidad si está descartado para jugar el Cebolla Rodríguez, cosa que me dice Lanusi que no está descartado, y va a viajar, repito, cosa importante, el Cebolla viaja con la delegación. Aquí está Lanusi, y buenos días, Lanusi. Bueno, ¿qué tal, compañeros? ¿Cómo andan? Un gusto estar con ustedes. Bueno, ¿qué tal, Enrique? ¿Todo bien por acá? Bueno, he hablado con Walter Ferreira, que es el mano santa de la selección. Me dijo, no está descartado, sí está sentido. Es un esguince de rodilla que lo tuvo mal traer toda la semana a el Cebolla Rodríguez, que va a viajar. Si el partido fuera hoy, el Cebolla no juega. Hay que ver cómo reacciona después del viaje de 6 horas y algo. Se están le irán haciendo medicamentación durante el viaje al Cebolla Rodríguez, y hay que ver cómo reacciona allá en Venezuela. Y jugamos la vida. Sí, por eso, no se puede poner un jugador sentido. Hoy entré en varios diarios venezolanos. Les está pasando una cosa a los venezolanos. No, me dice Alberto, están agrandados. Al contrario, los diarios venezolanos titulan que los titulares confirmen lo hecho por los suplentes. Superpresión. Hace una encuesta en el Universal donde la mayoría de los jugadores que actúan como titular frente a Uruguay perdieron 3-0 por la Copa América en Venezuela. Mientras que los que jugaron, caso Velázquez, hay dos o tres casos más como Bustos, que son los juveniles, bueno, esos jugadores no están ni siquiera en algunos casos concentrados. El único que va a actuar en el equipo del próximo miércoles a las 22 horas de Uruguay, 8:30 de la noche, y una hora y media de diferencia con Venezuela, va a ser Giancarlo Maldonado, que es el único de los que jugó en Bolivia. Pero insisto, más allá del momento de desesperación que tenemos todos por lo que hizo la selección, considero que también los venezolanos tienen su cuota de responsabilidad después del brillante triunfo que hicieron los jugadores suplentes, el equipo B, como le llaman en Venezuela. Enrique, bueno, es lógico, los que fueron a jugar en su partido no tenían mucha responsabilidad, que digamos, ¿no? La responsabilidad ahora la tienen quienes van a jugar como titulares el miércoles en Puerto Ordaz. De acuerdo a los datos que tengo, que me decían hoy los muchachos en la radio, está lloviendo torrencialmente en Puerto Ordaz en la jornada de hoy. Ese es el clima que espera a la selección uruguaya para ese encuentro. Sí. Mire, yo entré hoy en el clima de Venezuela, es muy fácil ir por internet, hay 60% de posibilidades que llueva todos los días en Puerto Ordaz, en donde todos los días de tarde llueve torrencialmente y después sale el sol. La temperatura máxima para esta jornada en Puerto Ordaz es de 28 grados centígrados, estaba lloviendo como usted dice, pero no hay una máxima de 35, de 38 como que se decía, porque eso es una exageración. Hay una máxima de todos los días de 28 grados centígrados. Bueno. Acá tengo al lado mío a Ernesto Farías, que viene con alguna información. ¿Qué tal, compañero? ¿Cómo le va? ¿Qué tal, Ernesto? Bueno, hay una incertidumbre importante con respecto a la situación de Sebolla Rodríguez, que viaja, los vouchers ya están en el aire por viajar, pero la situación de la rodilla de Sebolla Rodríguez está en duda. El médico doctor Pan está con la delegación, todavía no lo ha confirmado. Por la parte del sector de kinesiólogos y de la recuperación de las lesiones, nos han dicho que no han trabajado nada en específico con el Sebolla Rodríguez, así que eso nos hace pensar que el jugador estaría en condiciones de jugar. Con respecto al equipo, lo más importante es que el Flaco Fernández es el que pinta como sustituto, si el Cebolla no juega. Y bueno, los sustitutos naturales son los siguientes: Lugano por Valdés, como ya se había manejado, Fuchile por el Maxi Pereira, y Arismendi por el Rubén, con la incertidumbre también si Tavares toma una decisión que se aparte como técnico, que es la de el arquero, ¿verdad? Todo indica que ratificaría a Sebastián Viera, pero el entrenador oficialmente no se ha expedido sobre el asunto. Son las principales novedades de una selección que está por llegar al aeropuerto. Bueno, esperemos. Ayer aparentemente Viera pidió para entrenar y estuvo entrenando a la par de Castillo. Los dos arqueros entrenaron duro ayer en la concentración celeste. A ver. Les decía, compañeros, que ayer... Ahora sí. No, lo que pasa es que a mí me pasaba el teléfono. Doctor, una cosa que es importante. De la misma manera que decía Januzzi, las presiones que puede tener el equipo fantasma que fue a jugar, como se les llama, a La Paz, con el equipo que quedó en el Puerto Ordaz para jugar contra Uruguay, acá comienza ya a tejerse algún comentario, ¿no? Algún reproche, por ejemplo, dice al técnico. ¿Cómo es posible que Muslera, que es el arquero titular del golero, que era titular en Argentina, no venga a jugar? Yo quiero decir, en lo que me es personal, que si bien tengo que comprender la reacción de la gente, no lo comparto, ¿no? Yo nunca pensé en Muslera antes de esta oportunidad. Por eso digo, no me sumo a este tipo de inquietud. ¿Pero quién pensó en Muslera? Escúcheme, después del partido de Viera en Chile, y del partido de Viera contra Paraguay, todos coincidimos que había a este hombre no me subo. Por eso quiero aclararlo. En este caso no me subo al hombro. Pero hay un detalle que sí quiero establecer. Este equipo uruguayo ha perdido muchos puntos de local y ha ganado puntos que no esperábamos de visitante, cuanto menos se le esperaba. Yo tengo la confianza de que Uruguay tiene los argumentos futbolísticos para traerse los 3 puntos de Venezuela. Y la vida, porque si no los traemos ya perdemos el quinto lugar. Y otra cosa que es importante, ya, otra cosa del quinto lugar. ¿Perdemos? Si perdemos, yo veo cómo le va Argentina con Ecuador. Pero si perdemos los 3 puntos, quedamos muertos. Ya queda en el séptimo lugar y ya queda muy abajo. Acá lo que hay que tratar es primero de ganar el partido. Y yo creo que Uruguay tiene los argumentos futbolísticos como para ganar el partido frente a Venezuela, porque es más equipo que Venezuela. Si usted me dice, ¿usted puede perder con Brasil? Sí, puede perder con Brasil. Pero no veo a Uruguay menos que Venezuela. Vamos a ver qué es lo que hace el maestro Tavares, que en definitiva lo vamos a tener mucho más claro cuando lleguemos a Venezuela. Me voy para este partido, me voy triste por el golpe de los 4 goles contra Brasil, pero me voy con un sentimiento optimista a buscar los 3 puntos a Venezuela. Esa es mi despedida de la Oral Deportiva, porque ya tenemos que ir embarcando. Ya no sé si cierre el Oral. Bueno, una cosa que es muy importante, recién me decía Ernesto que hay una onda de que pueda jugar Abreu en el partido frente a Venezuela. Abreu tuvo una buena participación en la selección uruguaya en la Copa América. Ha sido titular y dentro de la selección. Quizás juegue Abreu. ¿Con Fernández? No, yo le haría volante. Ah, puede ser, o Martínez o Maraca, puede ser, pues va a jugar de Cerro Morales. Bueno, puede ser, pero insisto, la decisión máxima que tiene el entrenador con referencia al grupo es el arquero. ¿Por qué? Porque hay que ver cómo reaccionó el grupo. Yo no sé cómo reaccionó el grupo con Viera. No conozco si el grupo quedó golpeado por lo que hizo Viera, si el grupo solidario con Viera. Me llamó la atención que después que hicieron un gol bobo a un arquero, todo el mundo acude a, cuando terminó el primer tiempo, a nadie, absolutamente nadie. El único que le pasó la mano por arriba cuando el gol fue Maxi Pereira. Por eso, todas esas reacciones las debe estar manejando el maestro. Y además tiene el arquero como ayudante, ¿no? Sí, y además otra cosa, ojo que Castillo en los últimos 8 meses jugó 2 partidos. No descarte a Martín. Si para mí es un cambio, tiene que poner el arquero que juega. Hasta el Toro se no se puede jugar más. Viajan todos los que están, ¿no? Todos los jugadores viajan, menos los 2 expulsados, Egure y Maxi Pereira, que finalmente no viajan. Doctor Elbono, nosotros vamos embarcando lentamente. De repente, por la sala de embarque, vamos a tener otro contacto con usted mientras Faría Vampes va a cerrar el grupo. Pero no sé. Egure quería viajar, me lo dijo a mí el otro día. Quería estar con los compañeros en este momento. Quería postergar sus vacaciones. Viajan todos los dirigentes. Absolutamente todo viaje Egure. Y no viaja ni Egure ni Maxi Pereira. Yo recuerdo cuando fueron a Australia, ¿se acuerdan que quisieron viajar todos? Vinieron para viajar y no lo dejan viajar. Y viajan a algunos dirigentes. Bueno, ok. Cada uno sabe lo que hace, cada uno es arquitecto de su destino. Bueno, en cuanto a la transmisión de la Oral Deportiva de Mediodía, vamos a ir por un instante a Montevideo. Faría se va a quedar acá esperando que llegue la delegación, que todavía no llegó. Seguramente la delegación va a ir directo, pues no va a quedar ningún tipo de contacto con la prensa por el sentimiento de golpeado que existe en la selección. Y nosotros vamos lentamente embarcando. Si usted no le parece mal, doctor Elbono, nosotros desde adentro, si tenemos alguna novedad que pueda, digamos, estar rodeando la presencia de algún dirigente, lo vamos a llamar. Y si no, usted va a tener a Beto Farías cuidando la espalda suya. Alberto, le voy a decir una cosa, subrayando lo que dijo Giannuzzi. Anoche, hablando con López Moroy, me anuncia que el presidente de Tacuarembó había sido invitado a viajar a Venezuela. ¿Qué pasa? Fueron invitados todos los presidentes a viajar. Como sobran pasajes en el avión, todos los presidentes de los clubes fueron invitados a viajar en esta jornada a ver el partido de Venezuela y de Uruguay. Entonces es una pena si es un grupo este de la selección que los jugadores no les permitan viajar también con los para el resto del plantel. Doctor, creo que tenemos que separar los tantos. Lo primero, si Eguren es integrante del plantel, quiere postergar sus vacaciones y quiere viajar, se le debió dar un lugar para viajar. Eso es. De acuerdo. Cuanto a la invitación al presidente de clubes, habiendo lugar, no se olvide que la Asociación Uruguay de Fútbol es de los clubes. Si invita a los clubes, el presidente de clubes tiene todo el derecho a ser invitado. Ahora, va mucho más gente. Se podría haber bajado alguno y dejarle lugar a Eguren. Una cosa es una cosa y otra cosa es la otra. Si Eguren pidió, debió darse un lugar para viajar con la delegación como acompañante, ¿no? No como jugador, como acompañante. Bueno, doctor, creo que son temas menores. Para mí el tema mayor es lo que tenemos que hacer en Venezuela dentro de la cancha, ¿no? Que ganar los 3 puntos, eso es lo más importante. Yo lo voy a dejar momentáneamente y lo va a convocar nuevamente Farías y va a esperar la delegación acá abajo. Nosotros vamos embarcando, ¿correcto? Muy bien. Un abrazo, hasta luego. Hasta luego. Bueno, en cuanto a Uruguay y la formación para el partido del miércoles, no se puede decir mucho, porque todo son especulaciones. Uruguay, desde que jugó contra Brasil, o sea, el sábado, domingo, hoy lunes por la mañana no hizo nada, porque había mucha niebla, no se veía nada, hizo movimientos, pero no se paró ninguna formación de cara a el partido que vamos a ir a disputar frente a Venezuela. Es decir que todo son especulaciones las que se están realizando por parte de allegados a la selección o de periodistas. Todo pasa por el factor especulativo, pero no nada ha salido de la boca del maestro.